esta hora, en Radio Carnaval, avanza la reconstrucción. Espacio dedicado a informar acerca de los avances del proceso de reconstrucción, liderado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro programa Avanza la Reconstrucción, espacio dedicado a informar sobre los avances del proceso de reconstrucción en las zonas afectadas por los incendios de febrero pasado en Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, cuyo componente de recuperación urbano y habitacional es liderado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En este cuarto capítulo ya estaremos conversando con Patricio Coronado, él es gerente técnico para la reconstrucción de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, quien realizará un balance del proceso a 4 meses de los incendios que golpearon a la región. En el segundo bloque abordaremos el trabajo social en terreno del Mimbu con las personas afectadas por la emergencia. Y tal como lo habíamos mencionado, se encuentra en Avanza la Reconstrucción Patricio Coronado, gerente técnico para la reconstrucción de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, para conversar con nosotros sobre los avances del proceso. Don Patricio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Carnaval. Hola Jenny, muy buenas tardes. Gusto de estar contigo acá y con todas las personas de la radio. Decíamos, ¿no? Gerente técnico para la reconstrucción de Viña del Mar. ¿Cuál es su rol específico en este proceso? Bueno, mi rol es prácticamente asesorar técnicamente al Comité de Ministros y Ministras que se creó a partir de esta reconstrucción y este año en particular. Y de alguna forma asesorar permanentemente lo que ellos necesitan. También estoy ya prácticamente viviendo acá, reuniendo permanentemente con los equipos técnicos del Mimbu, del Servio, de las distintas áreas, de los distintos sectores. Y la verdad que, por sobre todas las cosas, se me ha pedido hacer que el servicio público, que el Estado funcione, que se coordine, y para llegar rápidamente a la familia con las distintas soluciones que queremos llegar. Perfecto. Y bueno, ¿cuál es el balance que se hace hasta ahora de la implementación del plan de reconstrucción? Bueno, a poco más de 2 meses ya de presentado el plan de reconstrucción. Hay distintas medidas y distintos ministerios que han aportado en esto. Este es un plan que es bastante robusto, no sé si tocó verlo. Son 666 medidas que tienen distintos tipos de profundidades. Tenemos 7 ejes, 21 medidas específicas. Pero lo más importante acá es que estamos, la verdad, que trabajando responsablemente para llegar con la respuesta a cada una de las familias. También es un trabajo que comprende no solamente la coordinación nacional, también comprende la coordinación regional de cada uno de los con cada uno de los serbios. Hay un trabajo permanente con un equipo liderado por la delegada que nos reunimos regularmente para ver en el fondo situaciones específicas de que solucionar en cada uno de los sectores. Y bueno, por una parte, yo creo que lo más importante y más atingente es, en el fondo, lo importante y lo fuerte que está trabajando acá el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y específicamente el Servio, en lograr las soluciones habitacionales, las soluciones de habitabilidad que se le llama. No solamente son soluciones comprenden la reconstrucción de vivienda, como me imagino lo he explicado acá, sino que también el entorno urbano y recuperar de alguna forma los barrios, las familias, y por eso hablamos quizás de un plan integral. No solamente nos interesa recuperar la vivienda, sino que también nos interesa recuperar los barrios, la vida de las personas. Estamos a esta hora conversando con Patricio Coronado, él es gerente técnico para la reconstrucción de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, aquí en Avanza la Reconstrucción, un programa liderado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. ¿Y a qué se refieren las autoridades cuando hablan de este plan integral, digamos, de manera más detallada, para contarle a quienes nos escuchan a esta hora? Bueno, este es un proceso, además, un trabajo ya que de corto, mediano, largo plazo, comprende además medidas que en algunos casos ya se cumplieron. Yo te puedo contar que hay medidas que están al 100%, que son habilitación de alumbrado en el sector de Chupaya, reposición de alumbrado también en el sector Miraflores, pero también hay medidas que van avanzando. Lo importante acá, ¿por qué hablamos de integralidad? Porque no solamente hablamos de vivienda, como te conté, sino que hablamos también, de evaluación psicosocial, hablamos de, de medidas de mitigación, por ejemplo, por parte del Ministerio de Agricultura, medidas de recuperación de los distintos parques, de distintas zonas, establecer también una zonas de seguridad que en el fondo nos va a permitir reconstruir de manera correcta en las zonas que efectivamente no sean mitigables. Hablamos también de hacer contención, de tener medidas que permitan, por ejemplo, a los hijos universitarios de la familia afectadas tener gratuidad en este año de educación superior. Son distintas medidas que permiten, en el fondo, reconocer no solamente a la familia, solamente con la vivienda, que es muy importante, por supuesto, y que es, en el fondo, es el punto inicial en esto, sino que también, en el fondo, es como nosotros hacemos que esto recupere la vida. ¿Ah? Tratemos de recuperar la vida lo más cercano posible a lo que tenían antes, y nuestro foco y nuestro diseño, además, como gobierno, es de alguna forma, es que eso llegue lo más rápidamente posible. Estamos en Avanza la Reconstrucción aquí en la Radio Carnaval, conversando con don Patricio Coronado, gerente técnico para la reconstrucción de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Aquí hablamos, claro, de distintos ejes, distintas alternativas, de no tan solo reconstruir la vivienda, sino que volver a reconstruir la vida de las personas que se vieron afectadas por el mega incendio. Y diversas son las alternativas, ¿no? Y es ahí entonces, ¿cuáles son las alternativas de soluciones que hoy día tienen las familias para esta reconstrucción integral? Bueno, en tema de vivienda, el Ministerio de Vivienda está trabajando con distintas opciones, ¿ah? Y eso es bueno reiterarlo, porque también estas opciones no es que se hayan dado siempre. Específicamente el Ministerio de Vivienda en esta reconstrucción en particular está ofreciendo a las comunidades distintas alternativas. Está trabajando en el territorio, como tú sabes, desde el 5 de marzo, con duplas de trabajo específicas en cada uno de los 17 polígonos que definimos como de zona de afectaciones. Y lo que está haciendo básicamente en territorio es trabajar en la comunidad, bueno, no solamente con tipologías de vivienda distintas, sino con alternativas de reconstrucción distintas. Tenemos, como tú sabes, esto es una zona que naturalmente autoconstruye, ¿ah? Y reconstruye de manera automática, y por lo tanto hay una posibilidad que se llama autoconstrucción asistida, o ACA, como le llaman ellos. Uh-huh. También está la posibilidad, y ese ACA también tiene dos componentes. Hay uno que yo comienzo desde el inicio a solicitar esto al Ministerio de Vivienda o al Servio, pero también una vez que construya, puedo también pedirle al Servio que me reconozca eso y poder, en el fondo, de alguna forma, en adelante, respecto a esa solución, que se reembolse o se genere algún tipo de subsidio asociado a eso. Ahora, eso de alguna forma, con la asesoría y cumpliendo las normas mínimas de fondo de que el MIMBU y el mismo Servio establece. También estamos trayendo y trajimos ya hace unos meses, un par de meses atrás, en Quilpué tuvimos una feria de vivienda industrializada, donde mostramos cuatro tipos de vivienda o de formas de vivienda industrializada que estamos implementando actualmente en Manuel Busto. Estamos con unos pilotos que estamos instalando ahora en Quilpué, y la verdad que nos interesa básicamente que la gente vea las distintas formas y las distintas, en el fondo, alternativas que tenemos para entregarle, pensando básicamente que no vamos a tener una sola solución. Tenemos que ser capaces de buscar distintos tipos de soluciones, entregar distintos tipos de respuestas respecto al territorio y respecto a la familia y la tipología de vivienda y el barrio en cual nos estamos desplegando. Claro, y son distintos tipos de soluciones porque las necesidades además también son muy distintas, considerando, como lo decía muy bien, el tipo de geografía, terrenos, ubicación, la habitabilidad que había además en espacios como el Olivar, que son muy distintos a los de Villa Dulce, los de Canal Chacao, por ejemplo. Tenemos barrios que son más consolidados y obviamente la solución ahí tiene que ser distinta a barrios que hay que construir desde cero. ¿Ah? Que el MIMBU, que esto hay que reconocer el trabajo que están haciendo, porque estamos hablando desde, no sé, por construir alcantarillado, desde iluminación, calles, veredas. Es muy distinto una solución en ese tipo de barrio a barrios que efectivamente tienen afectación también severa, pero que tienen son más consolidados y permiten, en el fondo, uh-huh, poder avanzar ya con soluciones más concretas, más directas. Uh-huh. Y aquí se piensa además también y se estudia desde lo que pasó, digamos, ¿no?, con este mega incendio, en nuevas aristas también y en nuevas modalidades de construcción, en nuevas vías, en nuevos accesos para sectores que además se vieron bastante complicados precisamente también con ese tema. Uno de los trabajos que está haciendo el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en esto, efectivamente, es entregar condiciones, y así lo han dicho ellos de manera como bien simple. O sea, nosotros tenemos que ser capaces, que por lo menos gran parte en la reconstrucción puedan entrar vehículos de emergencia a los lugares. Por ejemplo. O sea, evitar un incendio, por supuesto que hay que tomar todas las medidas de mitigación, pero es imposible en el fondo preverlo, pero sin embargo tenemos que ser capaces de establecer esas zonas de seguridad, esas medidas de seguridad que permitan que en adelante sea mucho más leve si llega a ocurrir algo así. Así es. Bueno, queremos agradecer a Patricio Coronado, gerente técnico para la reconstrucción de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, que nos acompañó en este nuevo capítulo, el cuarto ya de Avanza la Reconstrucción, aquí en la Radio Carnaval. Un placer, Patricio, gracias por acompañarnos. Y gracias, esperamos a ti que, por la invitación. No sea la última visita, pues. Si me invitan, yo de verdad que feliz de estar acá. Para que nos siga contando ahí los avances y el trabajo que se va realizando, pues. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. En Radio Carnaval estamos presentando Avanza la Reconstrucción. El pasado 1 de junio, el presidente de la República, Gabriel Boric, realizó la cuenta pública presidencial, donde expuso avances en el marco del plan de emergencia habitacional de la cartera de vivienda y urbanismo que lidera el ministro Carlos Montes. Desde el inicio del gobierno del presidente Boric, se han entregado 122.000 viviendas a nivel nacional y se encuentran en ejecución 120.000 viviendas más. El mandatario enfatizó además que se dejarán 100.000 viviendas en proceso de construcción al finalizar su periodo presidencial, el año 2026, para que sean entregadas por el próximo gobierno. El presidente Gabriel Boric destacó que no basta con entregar las viviendas como si fueran un objeto aislado. Hay que construir comunidades, barrios y ciudades que estén integrados, aludiendo a nueva infraestructura urbana y espacios públicos para el encuentro. También se refirió al proceso de reconstrucción para las zonas afectadas por los incendios ocurridos en las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana en febrero pasado, señalando la importancia de avanzar y agilizar los procesos para las familias. Pero si bien hemos mejorado los montos y los estándares de los apoyos en relación a las catástrofes anteriores, tengo que decirles que no estoy conforme con la velocidad de los avances de reconstrucción. Hay demasiadas familias que aún tienen incertidumbre y que después de haberlo perdido todo, no les estamos entregando la solución que merecen. Por eso he instruido a los equipos a cargo redoblar los esfuerzos para atender las necesidades de quienes han sido afectados por esta tragedia. El incendio de febrero pasado en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana se transformó en el segundo más letal de la historia luego de un mega incendio en Australia ocurrido el año 2009 que terminó con la vida de 173 personas y con más de 10 millones de hectáreas arrasadas por las llamas. Es por ello que, dado sus características y magnitud, este siniestro ya ha sido objeto de estudio en distintos planteles y centros educacionales y con seguridad estará presente en diversos documentos y textos de estudio que se elaboren. De hecho, la sede Viña del Mar del Instituto AYEP realizó hace unos días la inauguración de su año académico, oportunidad en la cual expusieron sobre el trabajo que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo está realizando en favor de las familias damnificadas. El director regional del Servio, Rodrigo Uribe, y el encargado técnico de la reconstrucción del Servio, Osmán Carreño. Fue este último quien explicó en qué consistió esta actividad. Sí, estuvimos con el director de Servio Región de Valparaíso, la institución, en AYEP. Nos invitaron, ¿cierto?, a esta inauguración del año académico. Se expuso la estrategia del Ministerio de Vivienda en la reconstrucción del mega incendio y se hizo un conversatorio con alumnos que fueron afectados, con colegas que fueron afectados, y la idea más que nada es poder explicar de qué forma el Ministerio de Vivienda está interviniendo, ¿cierto?, en el programa de reconstrucción del incendio. En Radio Carnaval estamos presentando Avanza la Reconstrucción. Para conversar en este segundo bloque nos acompaña Lilian Miranda, encargada de Participación Ciudadana de Servio Valparaíso, quien nos contará sobre el trabajo social en terreno del Mimbu con las familias afectadas por los incendios de febrero de este año. Lilian, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, bienvenida a Carnaval. Hola, Gianni, buenas tardes. Gracias por el espacio. Oh, encantado, felices nosotros de poder compartir aquí en Avanza la Reconstrucción con usted para ir conociendo sobre este trabajo importante, además trabajo social en terreno que está liderando el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Lilian, ¿desde cuándo comenzó el trabajo social en los distintos territorios afectados y cuál ha sido la recepción además que ha tenido por parte de la comunidad? Mira, nosotros empezamos desde el día 1 del incendio, en la parte social principalmente preparándonos para la realización del catastro, ya la aplicación de la ficha 2, el vuelo de drones, es el despliegue territorial se hizo a partir de la segunda semana de febrero. Pero obviamente la preparación empezó antes, uh-huh. ¿Ya? Y bueno, la recepción de la comunidad siempre para nosotros ha sido que en el fondo ven la solución de sus viviendas afectadas. Entonces siempre se genera mucho interés de parte de la comunidad cuando nos ven en los territorios. Claro. Así que fue de alguna forma buena, de mucho interés de parte de ellos en lo okay. que estábamos haciendo, lo que íbamos a hacer. Perfecto. Estamos conversando con Lilian Miranda, ella es encargada de Participación Ciudadana de Servio Valparaíso, contándonos sobre el trabajo social principalmente en terreno. ¿Y cuáles son hoy día los principales desafíos que plantea trabajar con familias que lo han perdido todo y que además deben reconstruir sus vidas, Lilian? Mira, los principales desafíos principalmente es poder generar una solución habitacional que se ajuste de alguna forma a cubrir las necesidades de todos y todas las familias afectadas. La vivienda, digamos, es un bien, un patrimonio con el que cuentan las familias, por lo tanto es súper importante para ellos. Y por supuesto para nosotros es importante en la medida de poder generar las soluciones en conjunto, colaborativamente, buscando de alguna forma la solución que se ajuste a sus necesidades, a su grupo familiar, a las condiciones y características también de su grupo familiar. Uh-huh. Sabemos que existen duplas en los 17 polígonos sí. o sectores que se establecieron para focalizar las ayudas. Hemos hablado de estas duplas, hemos hablado de la creación, además también de estos polígonos en programas anteriores. ¿Cómo es el trabajo que se produce entre los profesionales del área social y también los profesionales del área técnica que hoy día integran estas duplas, Lilian? Este es un trabajo que debe ser de alguna forma complementado. Si bien es cierto, la ejecución de la construcción de las viviendas y de alguna forma de todo lo que se va a hacer en los territorios, porque por una parte es cierto, tenemos la ejecución de viviendas, pero también tenemos la ejecución de obras de entorno, ¿cierto? De espacio público, de espacio comunitario, pero ese trabajo debe ser complementado desde con lo técnico, con lo social. O sea, si bien es cierto, vamos a construir casas, vamos a construir una plaza, vamos a pavimentar una calle, pero todo eso tiene que ser siempre pensando en que esa casa va a ser habitada por familias, va a ser utilizada por la comunidad. Por lo tanto, la parte social es un componente muy importante para nosotros y para poder generar este plan de reconstrucción, porque también queremos generar de alguna forma y recomponer lo que es el tejido social en los territorios. Un tejido social que se pierde un poco cuando pasa esta catástrofe y hay que volver a recomponerlo y a reconstruirlo. Entonces, siempre esa perspectiva de lo social está permanentemente integrada en cada una de las obras y de los proyectos y de todo el plan que vamos de alguna forma a generar en los territorios de reconstrucción. Así es, bueno, instancia además en donde las damnificadas, familias que se vieron afectadas por el mega incendio no necesitan solamente, me imagino yo, un acompañamiento social con orientación en lo legal, en el proceso de reconstrucción, sino que también muchas veces este acompañamiento emocional que va además también en apoyo de las familias afectadas por parte de estos profesionales del área social y también profesionales del área técnica, muchas veces con tan solo escuchar u orientar a las familias afectadas se les hace no la entrega de este acompañamiento. Lilian Miranda, ella es encargada de participación ciudadana de Servio Valparaíso y está conversando con nosotros a esta hora aquí en Avanza la Reconstrucción. Lilian, y ¿hay alguna fecha estimada? ¿Hasta cuándo más o menos se debería prolongar este acompañamiento social en terreno? La idea es hacerlo durante todo el proceso. Si bien es cierto, estamos en este minuto enfocados y abocados en un despliegue territorial directamente en cada uno de los territorios, porque estamos, digamos, en la parte donde estamos construyendo todos estos proyectos. Pero la idea posteriormente es hacer un seguimiento en la ejecución de cada uno de los proyectos que se van a generar, ya sea tanto habitacionales como comunitarios. Por lo tanto, yo creo que esto va a ser más o menos un año o más de un año, este seguimiento así como permanente. Porque por una parte, cierto, tenemos todo lo que es la ejecución de las viviendas, que dependiendo de cada modalidad tiene un plazo establecido, pero también está todo lo que es la intervención de las obras comunitarias, ya del equipamiento comunitario, que dependiendo de cada obra, esa puede durar, no sé, un año, dos años, tres años. Por ejemplo, los programas del Quiero Mi Barrio son alrededor de 5 años. Entonces ahí tienes un acompañamiento social, digamos, prolongado. Claro. Efectivamente, ¿no? Se va prolongando este acompañamiento desde distintas aristas y desde distintos programas que además hoy día contempla el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y también el Servio y otras carteras, ¿no? Esta fuerza de tarea que se ha desplegado con las distintas seremías, lógicamente cada una con sus apoyos, con sus acompañamientos y con sus programas para ir en beneficio de quienes hoy día se vieron afectados producto del mega incendio en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Queremos agradecer a Lilian Miranda, encargada de Participación Ciudadana de Servio Valparaíso, por conversar con nosotros a esta hora aquí en Carnaval. Muchas gracias, Lilian, que tengan muy buenas tardes. Gracias a ti, Gianni. Gracias por el espacio. Gracias. Por informar. Encantado. Chao. Muy buenas tardes. Bien. Y nosotros así comenzamos a cerrar ya este cuarto capítulo de Avanza la Reconstrucción. Nos encontraremos el próximo jueves en este espacio dedicado a informar sobre los avances del proceso de reconstrucción en las zonas afectadas por los incendios de febrero pasado en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, cuyo componente de recuperación urbano y habitacional es liderado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y red social X, @MimboValparaíso, también @ServioValpo, en Facebook, Seremi Mimbo Valparaíso y también Servio Valparaíso. Gracias por la sintonía y hasta la próxima semana. En Radio Carnaval presentamos Avanza la Reconstrucción, espacio dedicado a informar acerca de los avances del proceso de reconstrucción liderado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gracias por la sintonía.